mi almería. No sé qué voy a hacer ya sin tu amor. Solo espero que regreses a mi lado y que cures a mi pobre corazón. Sus recuerdos yo los llevo en mi mente. Dime, mi amor, ¿por qué tuviste que partir y dejar mi corazón hecho pedazos y las lágrimas que no cesan de llorar? Y dejar mi corazón hecho pedazos y las lágrimas que no cesan de llorar. Solo por el mundo y sin tu amor, buscándote en la soledad de la noche. Solo por el mundo y sin tu amor, buscándote en la soledad de la noche. La noche.